Levaban a humidade da noite nos ollos mentras percorrían con aquel rover o camiño da fuxida que os conducía a un jarito de mala fama na cidade da muralla. Llamaradas exercitábase na conducción, aturullado no seu propio inferno paralelo, mentras Frank e Torreira bebían mezcal a falta de boas palabras que axudaran un amigo en apuros. Fai xa tantos anos que non me lembro, mais hai que cando Mr. González aterrizou coa súa banda no clavinchémbalo, sobraron os consellos e a música foi a menciña desta tropa do cara. Tal fue la racha que seguí apostando, luego me dio coraje. Ahora me muero por dormir un rato sobre un colchón gigante. Atraga perros de los taxi drivers como una cafetera, la tapadera de algunos cantantes contando las monedas. Luego alquilaré una suite en el Hotel Los Ángeles, tarareando un hit de la Super Mellow Band, hey, hasta sentirme culpable. Solo contaba con la pasta que podía perder. Fui a Renedo para hacer negocios y apareció mi amante. Champán a la 308 y se colgó un diamante. Yo ya empezaba a ponerme nervioso cuando encontré la clave. Extraño sitio para hacernos socios en el Hotel Los Ángeles. Déjame coger mi trozo del pastel. Déjame coger mi trozo del pastel, hey, hasta sentirme culpable. Solo contaba con la pasta que podía perder, hasta sentirme culpable. Me conformaba cuando estaba más o menos bien. Que seguí apostando, luego me dio coraje. Ahora me muero por dormir un rato después de un polvo suave. Me desperté